Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Buenos días, muy buen señor Saldaña, sí, escuchaba el aire. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Sí, amanecí, que ya es ganancia en estas épocas, mi querida Lalilla, mucho gusto, saludos afectuosos a quien nos oiga, ¿verdad? Claro que sí, bueno, estamos en el... Estamos en el aire en Al Calor Político, que ayer se nos pasó mandarles un cordial saludo, el mejor periódico de Veracruz. Recibimos Al Calor Político, ¿qué otro hay? Está con nosotros Notipoemas, por supuesto Radio AMLO TV, El Santuario, Poder Ciudadano, La Nueva República, FDXRTV, blogspot.com, Sincronía MX, y bueno, pues la Gran Fraternidad Universal, y bueno, pues vamos a checar, ya estamos en la televisión también, pues hay muy buena audiencia, tanto en radio y televisión, así que pues empezamos hoy, miércoles 14 de diciembre, ya muy cerca de las fiestas. Muy bien, bueno, creo, mi queridísima Analía, que la apreciación, el comentario que es obligado para todo periodista, para todo mexicano, para todo ciudadano y para quien siente la realidad nacional, nosotros como una obligación impuesta por nosotros mismos, es decir, ¿qué sucede en mi país? ¿En qué país vivo? ¿Qué puedo hacer efectivamente por nuestro país? Como decía Kennedy, pregúntate qué puedes hacer por el país. Aquí la pregunta, hay que modificar el pensamiento de Kennedy. No es qué te dejan, no es qué puedo hacer por el país, es qué te dejan, qué te permiten que hagas por tu país. En mi caso tengo respuestas muy, muy contundentes. No se puede hacer nada cuando uno se le prohíbe que haga algo, que diga o que piense. Es fundamental para algo. Tiene que haber un clima de dejar hacer, no de dejar pasar, de dejar hacer para que evolucionemos todos. Parecería ser que México es un país donde está prohibido hacer muchas cosas que son descalificadas por un criterio general. Carlos Fuentes viene, arremete y pone la puntilla, pero no para ningún político joven. Carlos Fuentes viene y define, y lo hace con la sabiduría de su preclara inteligencia, por su conocimiento del mundo y por su experiencia. Evidentemente es un hombre, es un veterano del pensamiento universal. ¡Apúntale! Carlos Fuentes, un veterano del pensamiento universal. Obviamente, creo que sea una definición. No parece ser una buena definición, ¿eh? A ver, que me digan. ¿Galerías pues, aquí? Tiene sus partidarios y sus discrepantes. Olvídate tú que se haya llevado con López Portillo. Es un... ¿Qué dije yo que era? Definidor de la realidad mundial, es un veterano del pensamiento universal. Como uno dice una cosa, posiblemente a alguien no le caiga bien Carlos Fuentes por las circunstancias de su vida, pero cuando dice que México es un país de políticos pequeños que tienen la encomienda de resolver grandes problemas, está diciendo una realidad nacional que no tiene réplica. Es un país de políticos pequeños para grandes problemas. Es decir, yo tengo la seguridad plena. Hace rato me comí una concha, puta, sabía petróleo. Atrás del petróleo de la concha y de que la masa no era de harina, sino de un complejo rarísimo de no sé qué. Tras de todo este odio, hay una cadena inconmensurable de corrupción. Hay una cadena inconmensurable de gente que no cumple con su deber. hay una cadena hay una selva impenetrable de burocracia, también acabo de llamar. Oye, dile a tu jefe, dígale usted por favor a su jefe que llevo 3 meses tratando de hablar con él. ¿Cómo hijo? ¿Cómo caramba? Pero como ciudadano, ya no como un güey que hace televisión o que hizo, pues, y, o que le permitían estar en radio. No, como ciudadano, su patrón tiene una cierta obligación de decir, antes que todo, señor que me está llamando y molestando, le digo no. Si así quiere ser, patológicamente sí, pero es imposible que así sea. Es imposible que nuestro país sea un pequeño país, siguiendo la definición de Carlos, sea un pequeño país que alcance y tenga la maquiavélica función de crear grandes problemas irresolubles. Irresolubles se dice que no se pueden resolver, pero sí. Por ejemplo, en lo que vimos ayer, es el sumum de cuando los problemas que pueden ser pequeños, vi la lista de lo que querían los muchachos. Juro por lo que sea, por mi familia, por lo que sea, que con un poquitito de poder o buena voluntad, si yo lo hubiese tenido, lo arreglo. Sí, pero una cosa muy sencilla, ¿no? Pero a ver, léemelas, por favor, ¿qué querían los muchachos? Pero en media hora, adelante. A ver, déjeme la busco porque está... Bueno, búscala, busca lo que querían, pero querían tonterías. Querían tonterías. Primero hay que detectar qué es lo que quieren, pero antes de lo que quieren, hay que detectar qué es lo que están sintiendo. Me acuerdo cuando tuvieron la gente, cuando yo pedí, una señora hacía huelga, eso lo puedo contar porque ni lo oyen, ni lo van a detectar. Una señora hacía huelga, tenía, dice ella, 18 días haciendo huelga, de hambre. Y dije, eso yo lo arreglo en 2 días. Lo arreglé en 3, pues lo arreglé. Primero, lo que la señora quería era llamar la atención porque había sido maltratada y mal evaluada, según ella. Luego quería una cantidad de dinero que no era lo problemático. Su problema era psicológico. Total que una vez detectado el origen del problema, el dinero no era un óbice, así me enseñó mi papá, que se decía, no era un obstáculo. Porque si ella quería 225 mil y le ofrecían 200, el problema se arregló en 210 mil, por ejemplo. No me acuerdo. Ya encontré las peticiones de los muchachos. Ahora, no me acuerdo. Entonces, cuando yo platiqué con la señora, me platicó su vida. Y lo que ella quería era escribir en el periódico de la universidad. Lo que ella quería es que la consideraran como una gran investigadora. Cosas que no tienen, no son para parar una ciudad por una huelga de hambre. Claro, evidentemente claro. Se arregló en 2 días. No la matamos, no mandamos los policías. Fue una comisión a llevarla al hospital, a evaluarla. Ella se fue con un ramo de flores a su casa y todos quedamos muy contentos. Obviamente, como era México, a mí ni las gracias me dieron los agentes, los funcionarios. Eso no es el problema. Mi vanidad es tan grande que después de tantos años lo estoy contando. Pero lo digo porque las cosas tienen una solución cuando hay una voluntad. Pero si, como dice Carlos Fuentes, no tienes la posibilidad ni de llevar una conversación para ocultar tu ignorancia de una manera inteligente, porque como lo he dicho en mi programa, el triunfo es el conveniente manejo de la ignorancia. Por decir, la ignorancia del otro, en mis circunstancias. Pero de un político puede ser también. ¿Cómo hacer para que un político no se le nota lo burdo de su laya? Así decía, creo que Quijote. Es decir, laya creo que es decir tela. ¿Eh? Sí. Para que no muestres el cobre. Hay muchas maneras y además reconocer las ignorancias, pero con deseo de aprender. ¿A quién le va a criticar? Oye, no, pero cuéntame. ¿Has leído tú la comedia de Balzac, la comedia mala o lo que sea, de Balzac y eso? No, pero ¿de qué trata? No seas tan... Ahora dime, no seas mula, pero defínemelo. Es decir, estoy tapando una ignorancia, pero además, si se tiene el gusto por saber, lo que pasa es que un televidente no tiene el gusto por saber, y cuando no se puede llevar a ser de un televidente, no se puede ser un estadista. A ver, cuéntame, ¿qué querían los muchachos, hombre, en Guerrero? Bueno, esto estaba en la muy bien consignado en la editorial, en el editorial de la jornada de ayer. Bueno, ahí dice que lo que ellos querían es que les nombraran un director, porque desde mediados de octubre el plantel se encuentra acéfalo y no han tenido clases. Otra cosa era que ellos querían que se, bueno, hicieron el acuerdo con el gobernador que se incrementara la matrícula escolar. Actualmente son 500 jóvenes inscritos y pues querían acoger a más personas, disminuir los promedios de ingreso y otorgar plazas de docentes a los egresados de la generación 2012. Eso era todo. Quito el tiempo de solución que dije que en media hora, en 15 minutos. Muy sencillo, ¿no? Completamente idiota. El hecho de no resolverlo es verdaderamente una complicidad criminal que hay que castigar. Ahora sí, porque quien es el responsable de arreglar eso, o que la sangre no llegue al río, o que no haya las demostraciones de salvajismo subhumano, abajo de lo humano. Es decir, ¿qué querían hacer? Yo no sé si los estudiantes querían o no estudiar. Bueno, por lo menos querían tener clases, era lo que estaban exigiendo. Sí, por eso. Pero vamos a suponer que yo no lo sé. Lo que sí sé es que los que a los estudiantes en el suelo los pateaban no son guardianes del orden público. No son personas a quienes se les pueda confiar la salvaguarda de los derechos de la sociedad. Son entidades que no me atrevo a calificar de humanas, que lo han confundido todo, que tienen una gran problemática en sus valores y que se dejan llevar no por el cumplimiento de un deber, sino por la patología de una perversidad. ¿Qué se quiere? ¿Dominar al que transgrede el orden público, o cebarse, agasajarse, golpear de una manera patológica cuando el enemigo a vencer está vencido? Eso es una enfermedad. Ese señor que está ahí es un pobre ser, entidad, que necesita tratamiento médico. La culpabilidad estriba de quien lo pone, en quien lo pone. ¿Cómo vamos a pensar? Ellos no están ejecutando una venganza enfermiza personal. Le están pegando a su hijo, a su mujer, a su padre, a su desgracia. No están arrestando a alguien porque ha transgredido la ley, para someterlo al juicio inapelable, culto y social de un juez. Porque cuando vemos al juez, no puede hablar. Y son... ¿Cómo se va a hacer un país así? Se los pregunto sin mala leche. Si hay que dice, no, tú que eres crítico y que luego quieres que te den... Bueno, crítico o no crítico, no estoy haciendo una crítica, estoy narrando lo que se ve. Y lo que se ve, nadie prohíbe, bien por el contrario, lo deseable es que se examine. Usted no está viendo a un policía, que hay otra persona, bueno, una persona con un arma, con un uniforme, que tiene por ende jerarquía y poder, y tiene a un individuo caído y le pone el pie en el cuello. No está siendo fiel a la Constitución. Estamos viendo un acto de patología inconmensurable que alguien tiene que arreglar. por lo visto no es el concepto del poder, ni del poder local, ni del nacional. No hay personas calificadas para pensar que se están rompiendo todos los valores de lo humano. Ahí hay un acto, tampoco es de subhumano, tampoco es... Yo no sé si un animal parecería ser que cuando un animal tiene un conflicto con otro, yo no sé si sean los lobos, los mismos perros, desde luego, o algún animal que no sé exactamente cuál sea, cuando muestra el pecho o muestra el cuello o se agacha, es un signo de sometimiento y el otro animal deja de morderlo. Aquí no. Entre más vencido está, más satisfacción y placer obtiene el golpeador de golpear. Eso no puede ser. Yo felicité cordialmente a los de por una región de acá del sureste donde los retenes eran muy amables, y vuelvo a felicitar a los retenes de por acá, y se lo dije a una persona que le interesó muchísimo, decir: oye, qué bueno, dales la receta para que los retenes en la carretera no prejuzguen y me vean de antemano como delincuente. Tienen las armas, son inteligentes, van a investigar y preguntar. Su mirada es inquisitoria, es acusadora y total. No tienen que sospechar de mí. Tienen que, en el caso de ver algo, revisarme y nulificarme. Nulificarme, no demolerme. Constitucionalmente no deberían golpear, por decirlo de alguna forma. Tendrían que, si yo soy un hombre de mal y lo detectan con su inteligencia y estrategia, tendrían que dejarme. Hasta el Papa lo dijo, se los digo como para que lo oigan bien: le sé impossibilité de nuir, es la traducción francesa, dejar a ese enemigo en la imposibilidad de perjudicar, pero no perjudicarlo per se o de antemano a él. Entonces, si un individuo desarmado, joven, con sus libros, evidentemente estudiante, está en el suelo y va corriendo de espalda, yo, guardián del orden público, si se me va, le tiro a los pies, no a la cabeza. Si ya lo tengo en el suelo, no tengo necesidad de ponerle el pie en el cuello. Obviamente que haré lo posible porque tenga las manos donde no vaya a tener un arma. No tengo por qué, como se dice en mi pueblo, agarrarlo a patadas. ¿Qué se puede decir de esto, señor gobernador? Si el procurador tuviese la posibilidad de comprender este idioma, le diría yo: ¿cómo es que está usted procurando la justicia de ese lugar? ¿De ese lugar? A los responsables en la Ciudad de México, ¿está el horno para bollos? La declaración que dentro de una hora, porque todos los días hay una declaración, harán los funcionarios públicos sobre la paz lograda, sobre la bolsa de valores que avanza, sobre las reservas económicas de México, sobre la cantidad tan grande de turistas que vienen a visitar nuestras hermosísimas playas. ¿Con qué verdad argumentamos que es una realidad lo que estamos haciendo? No tenemos vergüenza. Y luego llega las fuentes y define totalmente. No pueden pequeños políticos resolver grandes problemas. Y parecería ser que somos especialistas en haber hecho de México un gran problema que no tiene solución. Parecería ser que no hay solución. Lo cual quiere decir otra cosa: que el pluripartidismo no está funcionando. Tampoco estoy haciendo un elogio ni un panegírico a la dictadura. Ah, dice, que no falta uno que va a tuitear ahí. Ah, no quieres pluripartidismo. Lo que tú quieres, desgraciado, es un dictador. No. El método para llegar a una elección del mejor. En México no puede ir por el camino de la corrupción que son los partidos. No digo que los hombres que integran todos los partidos sean corruptos. No. Estoy diciendo que a la base y en el fondo de los partidos ha habido elementos de corrupción indiscutibles. No sea más que una de las elecciones, no me acuerdo, donde el Partido de la Acción Nacional se manifestaba como la solución de México, y cuando yo vi 500 autobuses en Jalapa para al más viejo y tradicional estilo priista, como uno dice una cosa, dice otra. Igualitito, como dicen. Sí, pues ya ve que Josefina Vázquez Mota se gastó 1,200,000 en el acarreo para su registro como candidata, ¿no? Yo no sé, yo respeto muchísimo a la señora Vázquez Mota, pero de todas maneras, su discurso también. Ahora, insiste, no sabe, saben dos cosas. No sabe ninguna de las dos. Los candidatos, me daría gusto platicar con los candidatos para decir, no, pero estás perfectamente, bueno, no, porque no podría decir groserías, y estás mal. La verdadera campaña no la han iniciado, mi querida Ana Lilia. La campaña fundamental para hacer algo en México tiene que comenzar dentro de ellos mismos, y eso no la han iniciado. No tienen ni la más... ¿cómo te diría yo? No tienen la más remota idea de las necesidades de este país. Y si conocen las necesidades, si conocer una estadística es pensar que se conoce a México, están completamente mal. Las estadísticas te dan un número, no te hacen sentir. Apúntale, las estadísticas no hacen sentir, no hacen que comprendas, no hacen que sientas. Para sentir un número de las estadísticas se necesita ser auténticamente mexicano, no un producto televisivo, porque luego viene Carlos Fuentes y dice político pequeño para un gran problema. Así es. Y eso trasciende mundialmente. Por eso se necesita cambiar la estructura ideológica, cambiar la jerarquía de valores. Lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo, y qué pena que no haya posibilidad de decirlo ni en la televisión ni en las estaciones de radio comerciales. Si lo que tengamos que recurrir a todo esto, yo no creo decir ni ofensas, ni mentadas de madre, ni agresiones terroríficas. Y solamente me apego al dicho, a la arenga, a la publicidad, al spot que pregona a los cuatro vientos nuestra libertad de expresión. ¿Qué sucede, Marisol? Digo, Ana Lilia, ¿qué pasó? Así se llama mi gatita Marisol. Volteó a ver... Ay, está aquí. Está bueno. Fíjate que esas consideraciones pueden ser válidas, pero sí, las escenas que vivo lamentablemente volvieron a referirnos al México del 68. Sí, sobre todo que trataron de inculpar a un muchacho, hasta lo torturaron, finalmente ya quedó libre. Ahora pues ya... quitaron a los funcionarios y bueno, están tratando de repararlo, pero como dice usted, creo que es la falta del valor a la vida. Anoche entraba al chat de la radio un muchacho de orientación panista con muy buena voluntad y decía, es que alguien tiene que continuar la línea y estoy preocupado porque no veo quién. Y dice, porque hay que arrancar de raíz esta violencia, hay que acabar a todos los narcos. Y platicó, ¿verdad?, esa idea que se ha sembrado, yo pienso, en la televisión, de que si sospechas que es narco, que lo fusilen de inmediato, ¿no? y él hablaba de que se hiciera justicia, pero la justicia media a un juicio, ¿no, señor Saldaña? No una ejecución. Lo primero que tendría que hacer alguien que desde la tribuna de un partido, el mismo PRD, y te hablo por el PRD de Veracruz, que es el que conozco, el hecho de que haya alguien que desde la tribuna y como representante de un partido hable de las excelencias de la democracia lograda, está mintiendo. Lo primero tendríamos que ver es que en la etiología, en el fundamento, en la base, en la célula, en la composición del tejido, porque la palabra que les gusta mucho, del tejido que forman los partidos, estos, los partidos, se han convertido en un modus vivendi, lo cual sigue en un modo de vivir. Así es. En un modus operandi, en un área propicia para hacer negocios, y para tener jerarquía y dominio en muchas áreas, no fuese más que por el fuero, y luego por los negocios que pueden derivarse de ese poder. Y se acabó. Entonces, esa partidocracia, el poder de los partidos, desemboca vía Instituto Federal Electoral en el establecimiento de una democracia sui generis, una democracia que lamentablemente crea, produce, hace y lanza candidatos y políticos muy pequeños para la magnitud de los problemas que tienen que enfrentar. Y eso solo nos puede llevar a lo fallido, a lo fracasado. Es decir, no tenemos armas con que no... Porque hacer el país no se hace con metralletas. Con metralletas se destruye. Exacto. Yo no sé cómo apúndela también. Porque, ¿de qué sirve que tengamos muchas armas si las van a manejar los guerrerenses? Fíjate lo que se le espera al pueblo de México, pues apaga y vámonos. O como decían los judíos en aquella época, vende y emigra. Pues yo digo, dígame usted, en realidad, ¿qué posibilidad hay de que yo tenga un pensamiento optimista viendo la realidad? Si ves la realidad de lo que nos está pasando, perdónenme ustedes, pero joder, es muy difícil tener un pensamiento optimista, a no ser que sea yo locutor y que me paguen por defender el lapsus lingüe de Peña Nieto, que no es un lapsus lingüe, es un lapsus, sí, efectivamente, pero una caída humana en la formación y en la jerarquización de los valores. Carlos Fuentes lo definió muy bien y casi nadie puso atención cuando dijo: no se necesita tener una gran cultura ni haber leído los libros, supongo que los de él, para tener una conversación humana sobre los valores de la vida, sobre las cosas de la vida. ¿Qué ratos platico yo con, por ejemplo, con Don Güenches, 87 años, trabajando todos los días, platicándome de las cosas de su vida, de su del clima, de su familia, de la situación? Ese hombre tiene una cultura. Ese hombre efectivamente no ha leído ningún libro y no le hace falta, porque tiene un concepto real, concreto y ubicado a sus circunstancias. Él es él y su circunstancia, y para su circunstancia es un hombre culto y no quiere aparentar más de lo que es, que también es una virtud. Adelante, porque hay ruido. Sí, algo ocurre, no sé qué esté pasando, se oye un ruido como de un ventilador o algo así, aire acondicionado. No, pasó un avión. Ah, ya entiendo. Con nuestra producción casera, ¿verdad? No, aquí no pasó nada, pero yo también oí el ruido y es como si pasara un jet. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Y es que son muchos casos, ¿no? Me estaba acordando de Jacinta Francisco Marcial, de estas indígenas que pues les llegaron, les robaron las cosas, a Teresa González, Alberta Alcántara, y como se inconformaron y les dijeron a los de la AFI que pues regresaran todo, o no los dejaban ir, ya fueron secuestradoras y bueno, han sido una serie de cuestiones, de agresiones a disidentes. Es como decir, quédate quieto, y aquí la ley de las armas, ¿no? Muy, muy preocupante. Ahora, la televisión, por ejemplo, ya que todo se maneja por la televisión, no nos podemos... Me parece que hay una expresión que voy a buscarla, a ver si me acuerdo, uno de los próximos sábados en Sopa de Letras, de irse con la finta. La palabra finta me parece que es una figuración, que es un remedo, que es una señal equivocada, que es un engaño. Y entonces se va uno con la finta y dice, ¡ah, caray! Ya quitaron a dos funcionarios. Eso no arregla la situación. El problema no es de dos funcionarios, y es más, los que golpearon a patadas a los jóvenes que se vio en la película, yo no los eximiría, es decir, quitarles, pero no son totalmente responsables. Yo tengo un pensamiento como el de Solalinde. Esos tanto protestantes como delincuentes son víctimas de un desarreglo social. Si desde octubre no los había recibido la autoridad, es que hay un caos, es que la autoridad no tiene los valores adecuados. No podemos ir a hacer agachonerías y babosadas ante Alain Delon y ante Sofía Loren y mandar al carajo a todos los estudiantes de una escuela. Eso, me perdonan, a mí no tengo cómo callarlo. No se puede no decir. Evidentemente, la televisión, y hoy me lo decía un cuate, ah, pero tú has comido con políticos. Sí, sí he comido con políticos. Y cuando un político a la de a fuerza, a la de... no sé qué palabra utilizar, qué expresión utilizar, porque no hay de otra, porque hay dos sopas y una ya se acabó. Cuando algún político me ha dado trabajo, lo cual quiere decir me ha encargado programas, primero, si son publicitarios, porque en alguna época de mi vida lo hice, yo decía, he venido invitado por el gobernador tal para hacer una promoción turística de esta región tal. Es decir, lo tendría que decir, y siempre lo dije, y ellos lo sabían. Ahora eso no lo hago porque estoy vetado de los medios de comunicación mercantiles, pero el programa que tengo he sido contratado desde hace, creo que 7 o 8 años. Otra vez se regresó el avión, ¿verdad? Pues fíjese que proviene de allá, no sé qué sea. Pues aquí no pasa ningún avión, mare. Aquí oigo yo nada más pajaritos de mi mamá en el jardín. Bueno, entonces, no me han oído un solo elogio, y inclusive algunas críticas de cosas que tengo que decir, y nada más. Y cuando hay posibilidad, personalmente, aunque me han visto comer con algunos políticos, no tengo por qué caramba esconderme. Yo me acuerdo que platicaba y nos veíamos mucho, no mucho, pero sí, alguna vez con Carlos Abascal, y pensábamos totalmente diferente. Algún político le ha dicho, lo que pasa es que tu equipo está desprestigiado. Eso nadie, yo es el único que me dice, a ver, que muestra, bueno, pues se lo demostraba, no hay bronca. A ver, aquí no pasa nada, digo, aquí no hay ruido, aquí no hay motor. Y pues no sé, ¿qué tal si me cuelga y me vuelve a marcar, señor Saldaña? No, porque se pierde esta mujer. Espérate un segundo, es un tsunami, ¿no es tsunami? No. Soy un tsunami, ¿verdad? Sí, como, exacto. ¿Cuántos viewers tenemos? ¿Cuántos viewers tenemos ahí? A lo mejor es algo del mixer, ¿no? ¿Siento qué? ¿76? ¿160? Creo que son los que da, ya no me caben más. A ver, bueno, apágalo un momentito. Pero si usted, mire, si usted me corta la llamada y me vuelve a marcar, yo puedo seguir hablando y a ver si se corrige este problema. ¿Ya se corrigió? Bueno, yo te corto. Así es. En esquipe. Así es. En esquipe te corto. Y dice take a picture. No, eso no. Ahora, ¿cómo te corto? Yo cuelgo. Bueno, en lo que recuperamos la llamada con el señor Saldaña, mandamos un muy cordial saludo a todas las personas que siguen al señor Saldaña en su Twitter. Es Saldana Jorge en Twitter, y bueno, les invitamos a participar también en los chats. Hemos recuperado la llamada, esperemos poder mejorar la calidad de la transmisión al aire, señor Saldaña. ¿Ya estamos? Ya. Ahora ya se oye más limpio el ruido, ¿verdad? Más limpio. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué otra cosa interesante por ahí podríamos comentar? Bueno, pues mientras todo el mundo está distraído en ciertos aspectos, recordemos que también en el los diputados y los senadores están ya por terminar las sesiones el día 15, o sea mañana, y pues está habiendo la cuestión de la reforma, pues la reforma política. Ayer el Senado le volvió a devolver a los diputados la iniciativa para que la modifiquen, porque pues rescatan esto de la reelección de legisladores y bueno, pues... Espera un segundo. Mira, en concreto, creo que están pecando, están retirando demasiado la cuerda. Así es. Ya así es. No comulgamos con ruedas de molino, frase que se usaba hace mucho tiempo para decir, tú crees que me vas a engañar, güey, no me engañas. Han estado joroba todo el día en la radio y la tele con un coro que dice a favor, a favor. ¿Quieres tú que todo vaya bien en México? A favor. ¿Quieres tú que todos los mexicanos tengan vacaciones aguinaldo y que tengan un trabajo pagado? A favor, a favor. Todo es a favor. Eso se queda en la mente de mexicanos. Para que todo el mundo aprenda a votar a favor de lo que sea. Y cuando haya, ¿te parecería a ti que los diputados deben tener un sentido de la honestidad y querer al pueblo de México? A favor. ¿Te parece que los diputados tengan una conciencia clara de la verdad nacional? A favor. ¿Te parecería a ti que los diputados se relijan? A favor. Y mole. Mole quiere decir que dan, como aquel cuate que decía ya, y hace un gesto con la roqueseñal. Sí, sí. ¿Te parecería ser que deban reelegirse los diputados? Y como ya dijiste, como la canción de Coca-Cola, ya dijiste 50,000 veces, 50,000 años, a favor, en el subconsciente, en el inconsciente, en la membrana cerebral meningítica, en las meninges del mexicano, se quedó a favor. De manera que cuando se vote a favor porque haya reelección, entonces no extraña a nadie. Televisivamente es una argucia publicitaria de alguna agencia de publicidad. Dilo Cousin se llamaba la agencia en mi época. Carol Burnett era otra. Había muchas agencias. Con Augusto Elías. Camacho y Orgañanos. Bueno, no me acuerdo cuántas agencias. Son argucias publicitarias que se presentaban en la televisión y que hacían que el pueblo de México tragara camote a favor, porque todo el mundo ya aprendió a decir a favor. Entonces lo que quieren, olvídense ustedes las demás subterfugios, lo que quieren es la reelección de los diputados. Y lo absurdo es el argumento que dan de que de esa manera se verían comprometidos a rendir cuentas con la gente, pero pues cuando lo van a hacer y más si se pueden reelegir, ¿no? El engaño es solamente para un país verdaderamente estulto. Si no rinden cuentas en poco tiempo, no hay nada que nos indique que en más tiempo las van a rendir bien. Hasta el dicho de mi abuela lo decía. El que no es honrado en lo poco, mucho menos lo va a ser en lo abundante. Si un diputado no cumple con su deber durante 3 años, no hay razón ninguna para que en los últimos 3 modifique su conducta, porque el hombre tiende a repetir sus hábitos conductuales, dice el psicoanalista. En todas las circunstancias, a usted lo que se lo quiere hacer, si quieren, es abrocharle el logotipo, el de a favor, para que a usted no le extrañe que los diputados estén succionando de la ubre de la patria 3 años más. Fíjate que dije succionando y no utilicé una palabra grosera, ¿eh? No, muy proper. Muy proper. Aquí Gerardo en el chat dice que el mayor enemigo de un gobierno es un pueblo culto. Y economicista le dice de un gobierno prianista. ¿Qué dice la otra parte? Ah, el economicista dice, bueno, le amplía, dice, dirás, el mayor enemigo del gobierno prianista mexicano es un pueblo culto. Sí, fíjate, eso lo estaba yo pensando ahora. Lo que menos le conviene al México actual, por eso el concepto peñanietístico del ignorarlo todo y dejar que la escenografía exterior sea lo que impere, eso nos ayuda mucho a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos los inversionistas de los medios de comunicación, somos los empresarios ávidos, somos los diputados y senadores que hoy vamos a pedir reelección a favor, somos los que inversionistas extranjeros que utilizando un mexicano cobran una comisión verdaderamente jugosa por negocios en Pemex, en la hotelería, en la compraventa de playas. Todo eso beneficia a una parte de la población, un México ignorante, un México que no sabe demandar y un México no unido. Para tal efecto es necesario un México cuyos valores estén limitados. Tanto es así, por ejemplo, que en México es noticia y motivo de rompimiento de récord Guinness si yo organizo un concurso en el cual hay que ir disfrazado de zombie. Y hay 10,000 gentes disfrazadas de zombie y pongo maquillistas de la telenovela para que les hagan un agujero en el ojo, en la cara, en fin, de disfrazarlos de zombie. Ayer o antier salió una fotografía, y lamento muchísimo que sea de mi pueblo, de Jalapa, en el cual se quejaban ante la presidencia municipal o lo que sea, a la autoridad correspondiente, de que había habido un encuentro también. Y justamente en el periódico por antonomasia de la región, que es Al Calor Político, donde se lee todo, estaba esa fotografía. Y esa fotografía era una calle desierta, sucia, que es el ejemplo de Latinoamérica, no solo de Jalapa. Pero a mí me dio tristeza porque era mi tierra. Porque la multitud había tomado Coca-Cola. Era una publicidad de la Coca-Cola. Y entonces habían dejado la calle muy sucia por la Coca-Cola. Evidentemente nadie de los pensadores de la región reparó, se dio cuenta, se percató que el mensaje estaba en que una multitud de mexicanos consuma públicamente y se convierta en noticia el hecho de tomar Coca-Cola. Ya en el carnaval de Veracruz de hace como unos 20 años hubo se rompió el récord de que hubo 450,000 asistentes a una plaza, y los 450,000 llevaban en su mano una Coca-Cola. Parecería ser que ya me volví loco, estoy hablando de otra cosa. No, es la cultura que se nos ha impuesto. No interesa que ese mexicano piense o no. No interesa que Carlos Fuentes diga país pequeño. Para que sea país pequeño en función de que tiene una política pequeña para los gravísimos problemas que tiene. Si los políticos les encanta personificarse como país y ellos dicen, ¿a quién representa el presidente de la República? ¿A México? ¿A todo? Pues digo, no sé, pero él lleva la representación de México. ¿A quién representan los del equipo de fútbol? ¿A México? ¿La nadadora? ¿El futbolista? ¿El bateador? todo el boxeador, todos representan a México. Entonces, cuando hay 450 mil personas tomando Coca-Cola, ¿a quién están representando? A México. Cuando rompemos el récord Guinness de zombies, ¿a quién estamos representando? A México. ¿Qué hace un boxeador, un boxing king? ¿Qué hace toda esa cosa? Nada, pensar no. Y eso es lo que dice Carlos Fuentes, que hace falta. Así, así. No, y además, yo, bueno, hemos visto todos que la gran impunidad hace que todo mundo se vuelva delincuente y nadie hace nada, ¿no? Y la gente que está pidiendo estudiar, salir de esta pobreza intelectual que hemos visto así en todo su esplendor con la librería Peña Nieto, pues es reprimida, ¿no? Es un mensaje muy muy delicado, muy de fondo a la sociedad. Fíjate, ahorita me llega un correo que voy a comentar aquí a decirle cómo estás. Missy, entonces debe ser Miss, debe ser una señorita. Y está una caricatura que lo toma con buena onda. Está vendadita del cuerpo, vendadita. Tiene vendas. El muñequito que ustedes dicen que se llama es que Avatar. Así es. Nunca me hubiera imaginado escucharlo desde un hospital. Qué gusto, es como si me visitara un gran amigo. Qué barbaridad, mi querida Miss. Espero, dice que ya todo va bien. Gracias, saludos, ya logré, ahí la llevo. Muy pronto estaré al 100%. Lo dice en todos sus avatares o cuentas o eso. Y ya voy saliendo. Bueno. Entonces, te mando un abrazo muy fuerte, Missy 99, que te alivies, y me da mucho gusto que desde la sala, mesa o computadora en el hospital estés mejorando, por lo visto y por lo que leo, ya vas de salida. Un abrazo muy fuerte. ¿Sería niño o qué? No sé, puedo hacer inferencias, pero mejor no. Que te alivies pronto. Adelante. También nos escribe Tristeza, dice, gracias a este medio que solo dice la verdad, las normales rurales del norte, de norte a sur, sufrimos y lamentamos que nuestros derechos hayan sido transgredidos y sobre todo que hayan hecho valer la Constitución mexicana como solo letras escritas que al final solo salen sobrando. Resiente mi corazón que solo ellos pedían lo que les correspondía. Por eso digo, valientes mis excompañeros, pocos son los que se atreven a exigir una vida digna. Aquí me dicen que hay un... ¿Quién es el ¿cómo se llama? ¿Quién es la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Quién es ¿Quién es el director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sabes? No me acuerdo. Álvarez y Casa, ¿no? Bueno, es un curso, pero no. A ver, Crayolita Cos, si eres tan amable, especificame más mejor, considero de una manera completa, quién es el comisión y por qué dices tú que no te parece que alguien sea quien dirija la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero como siempre me agarras en curva y ya me apeñanete, no me acuerdo quién es. Adelante. ¿A quién está aquí otra más? Dice aquí, pero espérate, cuando se le dice... ¿Cómo es dice? El doctor Raúl Plasencia Villanueva. Bueno, luego me dices quién es, Raúl Plasencia Villanueva. Carlos Fuentes da un coscorrón a Peña, no lo voy a poner apodos, a Peña Nieto, ¿eh? No, yo le digo, no le da, lo que Carlos Fuentes dice no es contra Peña Nieto, lo que Carlos Fuentes dice es la definición exacta de la problemática nacional, políticos pequeños para problemas grandes. Y es más, yo voy a tratar de traducir lo de Carlos Fuentes. No son pequeños porque sean tontos. No son pequeños porque sean incultos. Resultan pequeños, mi querido Carlos, porque no les importa, les vale madre las cosas del país. Nosotros los de abajo, sentimos que la prioridad, el valor fundamental de un político mexicano, salvo excepciones, el valor fundamental del político mexicano se llama ego. Ego en latín quiere decir yo. Un político mexicano, la preocupación, tiene una preocupación primordial, es él. Prácticamente el 100%, es muy difícil, todo lo que hace por el pueblo lo hace porque puede de rebote, de carambola, llegar un beneficio que fortifique su poder. ¿Su poder de quién? De él, de la persona. Ese es el problema fundamental. Así es que rectifica, mi querido compañero Clavioto César. Carlos Fuentes da un coscorrón al señor del Copete. Perdón, tú lo dijiste así, yo digo al señor Peña Nieto. No es un coscorrón a él. Es una definición sobre la problemática de México. Seguramente que si Felipe Calderón tuviera allá en donde no contestan el teléfono, tuviera la posibilidad de examinar otros ángulos de la vida política, se daría cuenta de que hay ángulos desprotegidos totalmente. La psicología del que manda, la patología del que ejecuta, la impartición de la justicia teniendo como meta hacer el bien o teniendo como meta una venganza por personal, el lenguaje del mexicano y el debate como método de consecución de bienes, del bien o del valor, de los valores, la posibilidad de jerarquizar mejor los valores, que hay una desjerarquización total. Como ve, el lenguaje mortuorio, tanático del mexicano, que hace que tengamos un concepto tan remoto de la vida. Todo eso no hay nadie que lo examine, ¿o sí? Aquí lo que hay son iniciativas, México. Pero el señor Narro, que está también parado con la televisión mexicana, es decir, imagínate tú lo que puede hacer. En un país normal, digo, fíjate lo que puede hacer la universidad por el país. Y aquí lo que tenemos que decir, fíjate lo que puede hacer la televisión por la universidad. Ay, está cabrón. Perdona, pero a ver. ¿Bien la universidad por la televisión? ¿No? Por eso, la universidad podría hacer muchísimo. Claro. Por ese. La universidad, una universidad digna, noble, grande, que tuviese como meta fundamental la cultura, podría regir la ideología de una televisión que finalmente es la mater e magistra del pueblo, de un pueblo. Un pueblo como el nuestro, la maestra de México no es el Vester. La maestra de México es la televisión, punto. ¿Verdad, maestra? Dice acá en el chat, estaba divertido porque están en una super discusión, pero Gamer dice que Peña no necesita un coscorrón de Carlos Fuentes. Gamer dice, Peña no necesita un coscorrón, necesita un cerebro. Sí, bueno. Y Daniel dice que lo manden a estudiar a una normal rural para que tenga conciencia social. Bueno, en todas circunstancias lo que tenemos que ver es que el México se está definiendo actualmente. Ya debe haber muchas personas que conozcan la verdad de nuestro país o que se acerquen más a conocer la verdad y que ya no se van a dejar guiar por una apreciación de la televisión. Sí, cuando dice aquí Carlos Fuentes da un coscorrón, no, esa terminología complaciente de la televisión, que fue de la televisión, da un coscorrón, no, define lo que la televisión ha hecho. Uh-huh. Este joven, esto que Carlos Fuentes da un coscorrón, y el señor de Copete es utilizando un epítome, creo que se llama, por no decirle el señor de los goles, el señor del copete, el señor de los puños de oro. No. Ese calificativo futbolístico que da este locutor no viene a cuento y no da un coscorrón. Define el México que la televisión ha hecho, un México que siente orgullo de su ignorancia. Punto. Y el señor... Bueno, a ver, parece que hemos perdido la comunicación. Señor Saldaña, ¿me escucha? Miren, tenemos un problema de comunicación. Vamos a esperar que se restablezca. Y bueno, también como el señor Saldaña escribió en su Twitter, Carlos Fuentes le rompe la madre al sistema político televisivo mexicano. Y aprovechamos para mandar un muy cordial saludo a todas las personas que están participando en el Twitter. A Pati Olmedo le mandamos un muy cordial saludo. Desde hace 3 días se está retransmitiendo el alternativo también en Open Magazine, así que también ahí lo pueden seguir. Y bueno, pues Missy, le mandamos un muy cordial saludo también. A Mil Un Luces, a Warpig y a todos los compañeros también que nos acompañan en el chat, a Javo, a Demian, a Gamera, a Rex, a Economista, a Gerardo, a Fufi Bump. Y pues a todo nuestro auditorio, estamos tratando de recuperar la llamada con el señor Saldaña. Ha tenido una falla en el internet, lamentablemente pues ya no lo veo conectado. Y pues agradecemos mucho, algunas personas nos preguntaban sobre Betty, la locutora que acompañaba al señor Saldaña en ABC Radio. Pues miren, Betty está trabajando en ABC Radio, ella no puede participar ya, pues tiene que ganarse el pan como todos nosotros. Y esta transmisión es un esfuerzo comunicacional, un esfuerzo de varios medios alternativos para mantener en su espacio a este comunicador. Desgraciadamente, el señor Saldaña ha perdido la conexión a internet y pues despedimos el programa. Esto es una cuestión que no depende de nosotros, es una falla en el internet allá. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Bueno, miren, ya veo conectado al señor Saldaña. Vamos a tratar de restablecer la conversación para que pueda despedirse del auditorio. Está marcando, espero que nos pueda ver. Hola, Analia. Pues fíjese que se fue su internet, estaba yo ya despidiendo. Qué bueno que regresó, señor Saldaña. Les comentaba que también nos está... Solo para decirles muchas gracias, hubo un apagón general hipotéticamente y se cortó. Bueno, y pues agradecerle a Pati Olmedo en Open Magazine, que también nos está retransmitiendo, a lanuevarepublica.org, a Notipoemas, al Calor Político, a Poder Ciudadano, el Santuario, la Gran Fraternidad Universal, por supuesto Radio AMLO TV, FD, XRTV, Blogspot, Sincronía MX, y pues esperamos se sumen más. Señor Saldaña. ¿Ya dijiste al calor político? Sí. Ah, bueno. Hasta mañana, Ana Lilia. Hasta mañana. Qué bueno que pudo regresar para despedirse. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.